videos, yeah, y no es cine de barrio. Quizás encuentres a un amigo escuchando, porque se puede, además ir chateando. Necesitando radio por internet, estás radio bebeando. Egocéntrico, oh, estás solo rodeado. Egocéntrico en el ciber. Sabrosísimas noches de samba brasileira. Momento de comenzar este tercer programa de la tercera temporada. Diga 33. 33. Muy bien, Demián Morinelli aquí a mi izquierda, como cada domingo. Estás holgazaneando, ¿eh? Como dice la nueva apertura del queridísimo programa. Una apertura a la que ya ha motivado a ciertos oyentes a pasar por la puerta de la radio y arrojar un que otro tomate. Estamos lavando todas las, estamos lavando las persianas, todo lo que ha quedado, repollo, huevo, cosas rica ensalada. Sí. Yo lamento que hayan tirado comida porque con la comida no se juega. No, no se juega. Lo que dice. Pero sí, está todo el balcón embadurnado de las querosinas. Se ve que les gustó. Se ve que les gustó porque es una manera de agradecer a todos estos. Estamos nuevamente en este domingo. Invitamos a todos los oyentes, ya en Facebook hemos colgado el link para ingresar al chat, para que estemos todos juntos como si fuese en una misma habitación, en un room virtual. Y allí, es el room de Borsell. Alguien la semana pasada preguntó, siendo las 8 y 3 de la noche, nunca empezamos tan puntual. La verdad, digo que alguien preguntó la semana pasada si se podía chamullar en el chat. Yo digo que la primera acepción y la fue concebido para eso el chat, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, en primera instancia es para conocer a la mujer de tu vida, al hombre de tu vida, ¿eh? Mirá. Seas quien seas, este programa trae hijos al mundo, por lo tanto, de alguna manera también puedes llegar al paso anterior a tener un hijo, que es tener una pareja en algún punto, o sino saber hacer el amor. Que también puede llegar a... Mínimamente. ¿Dónde va una cosa? ¿Dónde entra la otra? Muy bien. Entonces, dicho todo esto, invitados al chat en Facebook tienen el link. Si no lo digo, es www, como hacen siempre, .egocéntrico.com.ar, que es por donde escuchan esta radio, /chat. Punto. Hablando de chat, ¿por qué no lees lo que pone la gente? Lee lo que pone la gente. Triste sorpresa. Esperaba la conducción del triángulo de Pulpo Negro. Es verdad. Ramón esperaba que yo no estuviese en el día de hoy, lo deseaba, hasta es que vos podría decir que se restregaba las manos esperando un programa diferente, un programa lindo en algún punto, de verdad. Pero lamento decepcionar a toda la audiencia, he llegado temprano. Cosa que ya sabías el otro día. Gracias a que las... Te confundiste, vos lo dijiste. No, porque no sabía bien a qué hora volvía al buquebús. Y después me acordé que era las 10 de la mañana, ya podría haber venido, ningún problema. Bien. Después les voy a contar lo que a nadie le interesa, que fue el fin de semana que pasé allá en las costas uruguayas. ¿Por qué a nadie le interesa? A la gente le interesan esas cosas. Porque a la gente... Conoce lugares nuevos a través tuyo. Quiere saber de su vida, la gente quiere saber de su vida. Es tan egocéntrica como este programa. Decía entonces que bienvenidos los 10 oyentes que ya estamos así arrancando este conclave virtual que es la el encuentro radiofónico radiohueviano. En el que va a haber, como siempre, un momento deportivo en sí, la voz, en la gárgola de Damian Morinelli, aquí a mi izquierda, como siempre, ¿no? Va a haber también momentos de irrupción sonora con el amigo Pulpo, siempre en la operación técnica. Y, por lo tanto, también estará la gente que cocina en este programa. La semana pasada se lució. Gente. Una persona de mi entrañable estima y admiración, que es el cocinegro, que no hablamos la semana pasada porque estuvo cocinando y terminamos de realizar el programa y comimos lo que cocinó. Qué rico que estaba. Un espectacular pollo. Que tenía, bueno, ya me vas a decir cómo era, ¿no? Y después comimos unos pedacitos de cerdo, sí. Y una salsa de mostaza. Sí. Bueno, una cosa de locos. Hoy muy podemos rico. Repasar esa receta para que la gente la deguste allí y no aquí. Bien, toma mate tranquilo, sí, respiraba un poquito. Tenemos un programa. Largué con todo, ¿eh? Tenemos un programa largo, con muchas cosas. Calor. Ahí está. Bueno, tomé mucho también, mucho vientito había en la costa uruguaya. El viento penetró. ¿Estás con carrafera? Llegué temprano gracias al éxodo. No pueden imaginarse la cantidad de gente que se fue este fin de semana. 1.343 vehículos pasando constantemente por el peaje. ¿Ese dato es posta o me estás...? No, es un dato que se me ocurre ahora, que podría llegar a ser. No tiene nada que ver con la realidad. Pero sí mucha gente yéndose al Uruguay, por lo menos que en la dirección en la que fui yo. Y debo decirle que he vivido una noche culinaria como corresponde. ¡Apa! Ya vamos a hablarlo con el cocinegro más adelante, adentrados en este programa. Hoy tenemos dos concursos, el video de La Gorda también, que ha mandado algo que tiene que ver con la culinariedad. Pero algo que sigue el eje del programa de hoy tiene que ver con el amor. Tiene que ver con esas palabras... De congoja, esas palabras que salen directamente del corazón hacia la pareja, hacia el ser amado. Hablábamos que en el chat parece Claudio María Domínguez, ¿sabes? Vos podés encontrar en el chat a tu pareja, a la próxima pareja, claro. De aquí a toda la eternidad o hasta la muerte los separe como a todo el mundo. Pero también vamos a realizar un concurso. ¿Usted se acuerda del crucigrasa del año pasado? Recuerdo, claro. ¿Usted se acuerda también del chetograma del año pasado? ¿Se acuerda? Sí, perfecto. Claro. Hoy, señoras y señores, pesar, relación al amor... No. En relación al amor tenemos el crucigrama. Señores, señoras y señores, un crucigrama. Ese crucigrama va a tener un premio. El premio puede llegar a ser una vuelta en moto... la vuelta en moto o los nuevos stickers que todavía no están confeccionados, pero serán confeccionados. Uy, sticker, quiero aclarar que los premios fueron entregados. No vengan ahora a decirme que nunca le entregaron el premio. Las no sé qué. Hay pruebas en Facebook. Sí, se entregaron todos los premios, señoras y señores. Y todos esos premios, vayan llamando gente porque esto va a ser una encarnizada competencia. Todos esos, un concurso hecho con amor, dice el 713 en el chat. Recuerda que también tenemos la vía de comunicación, que es el mail, egocéntrico@hotmail.com. Todo muy internetico. Decimos entonces que, en relación a este fin de semana de tortoleadas que estuve viviendo con la mía pareja, justamente en las costas uruguayas, una ciudad muy, muy de parejita, muy de parejita. Va y se encuentra allá y tiene su momento, hicimos lo propio. Yo no conocía Colonia, hicimos entonces un fin de semana también, ¿no? Lleno de rosas y el atardecer, ¿viste? Qué lindo. Todo es bueno. Hemos plasmado eso en un crucigrama. Entonces usted con cabeza cursi va contestando cada una de las pistas que entregamos en este crucigrama. Van a haber solo dos participantes entre todos los oyentes. Va a haber una pregunta que el primero que la responda va a ser el primer participante. Y otra pregunta que el primero que la responda va a ser el segundo participante. El sistema de eliminación. Y entre ellos dos competirán por los nuevos stickers de la tercera temporada. ¡Están buenísimos! Buenísimos, todavía no están hechos, pero están buenísimos. Las calcomanías. ¿Cómo se dice? ¿Calcomanía? Calcomanía. Calcomanía. La calcomanía, porque es la manía del calco. pegarla en tu coche, en tu casa, en la puerta del baño, en un restaurante que vaya seguido. En la heladera también la podés pegar. Todo, y va a decir la dirección radio web. ¿Cómo está todo, Pulpo? Que lo veo que me chequea cada vez. Perfecto. Son las 20:10. Interrumpimos el momento porque decimos que la semana pasada nos pusimos de acuerdo con la ley de radiodifusión. Como corresponde. ¿Sí? Entonces estamos cada tanto, de repente hay una interrupción sonora y esa es el momento en el que yo tengo que decir la hora. La hora, sí. No puedo hacer otra cosa. No, no, todo se para. Debo decirlo, se para todo. Por ejemplo, entonces, prestos los dedos del Pulpo, que no está tan. No, tiene que ser sorpresivo, Pulpo. Bien, son las 20:11. Y así, bien. ¿Me entiende? Sí. ¿Cómo es la mecánica? Perfecto. Vuelve toda su normalidad, Pulpo. Somos 12, bienvenidos, oyente, 11 y 12. 13 también, ¿qué te parece? Que va y que viene el 13. Le damos la bienvenida a todos los que sean. En el Facebook los recibimos, amistad, a granel. Es Egocéntrico Web el Facebook. Y allí está el link para el chat. Se pueden venir al chat, pueden ponerse su nombrecito, pueden chamullar, charlar. Lau, por ejemplo, se acaba de conectar. Lau escribe ahí todo lo que le parezca. Puede encontrar novio, en todo caso. Oyente 13, no? Será varón, será mujer, estará casado, no lo sabemos. Oyente 13, puede que sea. Hola, Lau. Puede que sea el próximo. Mira, busco novio, por ejemplo. Lau dice mira. Sí, busco. Y quién sabe, oyente 13, ahí vestidito de como de sí, muñequito de Minnesota, en el chat pueda llegar a enviar alguna señal. Claramente. Y corresponda al amor que busca Lau. Bien, hoy tenemos, dije, el Cursigrama, uno de los concursos más amorosos de la radio webfonía argentina. Mi madre que me saluda, hola nene, me dice, bueno, ¿qué tal? Hola madre, como siempre, acá mamá. Bien, el Cursigrama lo vamos a dejar acá de lado. Los stickers, van a pelear por stickers, ojo, encarnizada y violenta cuestión. Muy violenta. Sí, ¿cómo se llama? Concursal. El otro concurso al que le vamos a tener que ir dando manija, porque la semana pasada tiramos un esbozo de él, pero como el rompecanciones, arranca tímido y después se convierte En un éxito absoluto, apabullante. Armamos canciones. Perfecto, armamos canciones durante toda la segunda temporada. La tercera temporada vamos a armar obras de teatro. Excelente. Señores, radioteatros. Excelente. Acá improvisados right now. Vayan pensando una situación de conflicto, una situación propia, una situación de algún amigo, una situación de cualquier persona que hayan visto por ahí, algo que hayan visto en la tele, una situación que contenga un conflicto que haya que resolver. Esa situación ustedes la escriben, entre comillas, en el chat, la mandan por mail o en el en Facebook mismo, en el, ¿cómo se llama? El perfil del Facebook de Egocéntrico. Ah, y la escriben ahí y nosotros vamos a elegir una de todas esas situaciones conflictivas y la vamos a llevar a cabo en vivo, acá, al final de este programa. Cerca de las 21:30, por ejemplo. Ah, bien. Vamos a hacer el rompetelones, señoras y señores. Y démosle al nombre del concurso un poco de pompa y ceremonial. ¡Rompetelones! ¡Bravo! ¡Rompetelones! Y así se conforma, entonces, de a poco van entrando al chat, le dan doble clic y pueden poner el nombre que quieran, su nickname, para participar. Puede ser escondido, como Oyente 13, o puede ser abiertamente conocido como radio. Por ejemplo, somos nosotros, ¿está? Radio web sería lo correcto, pero pusimos radio para que, ¿no? Bien. Vamos a tener un momento culinario, decía, también en la parte de la gorda, en el momento en que venga la gorda y ustedes se puedan sentar a disfrutar. ¿Qué tal, don Romero? ¿Cómo le va? Hola, Lau, saluda a don Romero, ya se van encontrando en el chat. Pero don Romero, claramente, sabemos que está casado y tiene un romerito en la panza. Tiene un romerito en la panza, sí. Qué buen tema. Decía entonces que vamos a hacer el Cursigrama, competencia. Vamos a hacer el rompetelones. Tranquilo. Un disparo, güey. Sí, un rompetelones. Disparo para que te calmes. Al aire, ¿no? Se ríe el Pulpo. Y un comentario en el chat. Un hombre fue adoptado sin saberlo por un matrimonio pobre y resulta que se entera que cuando sea grande va a cometer parricidio en un sueño. Me suena el guión de ese rompetelón. ¿En serio? Sí, me suena de alguna manera. No sé por qué mi madre, que justamente es psicóloga, me manda ese fragmento para que, bueno, para que lo veamos, para que lo revisemos. El rompetelones entonces se conforma con las situaciones de conflicto que ustedes quieran enviar. ¿Eh? Muy bien. Así que lo mandan ustedes como ahí, como por ejemplo, como Gloria esbozó un primer durísimo, dice Ramón. Durísimo, dice Ramón, sí. Un primer conflicto o historia, ¿no? Historia, sí. Brevemente, y nosotros hacemos, lo desarrollamos directamente. ¿Estamos? Con el negro estuvimos practicando en la semana, ¿eh? Estuvieron actuando, sí, hacíamos conflictos de pareja. Para practicar. Conflictos de pareja. Claro, hacíamos en la calle. ¿En la calle? Para hacerlo más real. Claro. Para tener. Nosotros estamos con gente que nos está escuchando. Necesitamos un público que nos incentive. Una cosa es que ustedes hagan un conflicto de pareja entre ustedes dos en por ejemplo, Honduras y El Salvador. Otra cosa. Bueno, Honduras y qué. Bueno, pero era Serrano. Bueno, Honduras y Serrano, por ejemplo, Honduras y Serrano, Honduras y Borges, si le gusta el palermitano del pulpo. Y otra cosa es que lo hagan en Lanús Este. Bueno, no llegamos a tan lejos. Bien. Palermo sí, porque es top. Pero Lanús Este, la verdad que no me cabe nadie, bueno, nada. La cuestión es que estuvieron practicando. Sí, y nos salió bastante bien, la gente nos aplaudía. Bueno, yo no practiqué en absoluto, no sé qué es lo que puede llegar a pasar. ¿Está bien? Ahí viene otra. Pero, viene. Don Romero ya va tirando, y Don Romero es un gran tirador de este tipo de cosas. Dice, un joven se come una veterana recién divorciada y unos meses después se pone de novio con una joven. En la cena, para conocer a la madre, adivinen quién, con quién se encuentra. Perfecto, excelente punto de partida. Ese es la clase de conflictos que nosotros queremos para el rompetelones. Excelente. Imaginen, hay que sacarle jugo también, ¿eh? Sí, puede sí, ser sí. Que de este lado sea un desastre, como algunos algunos rompecanciones que van, dejan la letra, ¿eh? Pero una perfecta hoy letra. La descosemos, y nosotros papá. Tocábamos y desafinábamos un desastre. Eso puede pasar. Puede llegar a pasar también que la obra no sea tan jugosa como bueno, el enunciado. Pero vamos a hacer nuestro esfuerzo. ¿Cuántas obras de esas quedaron truncas después en una obra o en el cine? ¿No? Obras literarias de gran talante quedan truncas por un mal director de cine, por ejemplo. Tal cual, o por una mala actuación, por ejemplo, de Guido Casca. Entre otros, ¿no? Bueno, se va agregando gente al chat y se va agregando gente al programa. Y pueden ir, bienvenido oyente 13, mirá, justamente hay un oyente 13 que acaba de sumarse. Bueno, decía entonces que este rompetelones lo hacemos entre todos. Vamos a ir juntando y vamos a ver cuál de los conflictos lo vamos a llevar adelante. Son las 20:17, mejor dicho, no sé si Pulpo, si tenés a flor de piel. No, no tiene a flor de piel el llamador para la hora. Pero ya vamos a arrancar entonces con el momento deportivo que está en este momento ganando Boca. Ganó. Ganó, ya ganó. Terminó, jugó Boca Juniors, un equipo de la A de la Argentina. Digo esto porque no se escuchan en el resto del mundo. Claro, es cierto. Y bueno, ¿dicen qué? ¿Dicen qué? Ganó. Sí, estoy chequeando información de última mano. De último momento. Pero aparentemente ganó 1-0 con un golazo de Riquelme, tiro libre. Bien, golazo. Vamos a hablar de esto y de muchas más cosas ahora, luego de que el Pulpo se pare. El momento Radio Webbiano. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Estamos recibiendo de a poco. ¿Qué estás recibiendo? Nada, la señal y este segundo bloque en el que ya ponemos un poquito la pata en el freno y apretamos el embriague. ¿Cómo se dice? ¿Embriague o embriague? Y la gente grande dice embriague. Mi abuelo decía embriague. No sé por qué habrá quedado así esto, ¿no? Igual que decía garage. No, ¿cómo decía? Sí, garage decía. Ajá. O garaje. No, garaje decía, me parece. ¿Garaje? Una cosa rara, sí, bien. Garaje. Entre la G y la Sh, sí, algo así. ¿No? En la antigüedad se ve que, bueno, gente que se va conociendo, ¿eh? O dice que parece garage, que se encuentra. Garaje, 1813, sí, con Y. Parece que se conocen por ahí, ¿eh? Me parece, ¿sí?, que dentro del chat se encontraron de puntas diferentes, pero estamos hablando mucho. ¿Se acuerda de la semana pasada? Vino acá el amigo Gabo Kuman, que nos dejó dos discos, uno solista y otro con su banda sonoro, el trío. Lo recuerdo. Bueno, resulta que un oyente de este programa anduvo en una fiesta el sábado y que no sabe con quién se encontró tocando en la banda de la fiesta. No te la puedo creer. El amigo Gabo Kuman, ¿se da cuenta? Parió. Y le se saludan ahí, si usted escucha el Gorcéntrico, ¿sí? Escucha el Gorcéntrico. Mirá, mirá. ¿Viste? Así es, así. Ojo, de chiquito es el mundo. Así que, bueno, se van haciendo de a poquito, amigos, van, se cargan todo dentro del chat. Se puede hacer cualquier cosa mientras este programa pasa. Y mientras el deporte... El deporte también pasa y tuvimos un fin de semana movidito. Ajá. Movidito, movidito, juntitos los dos, así juntitos. Es, sí. ¿Quién quiere un mate? Tengo un mate en la mano. Tomá, te lo cebo. Bien. La cosa es que arrancó la Fórmula 1. ¿Sí? Ganó Vettel, el campeón, de punta a punta, tranquilo. Punto uno. Jugó Argentina, jugó Messi, jugó Cambiaso. No lo vi el partido porque tuve un casamiento. Yo he visto algunos destellos del mismo. Bueno, yo me encargué de leer crónicas para ver cómo había sido el partido. Aparentemente Argentina jugó bastante bien, pero le cuesta mucho la pelota cruzada. Eso es en lo que coincidían la mayoría de los medios, ¿no? Le cuesta mucho la pelota cruzada, hay indecisión en la defensa, quién cierra. De hecho, el gol de Estados Unidos fue de cabeza. Exactamente, una fue una pelota cruzada de cabeza que Andújar no pudo despejar al córner y no retuvo bien. La dejó muertita ahí al lado de la línea y se la mandaron a guardar. Argentina terminó empatando 1-1. Y ayer daba un dato curioso, que le ganó en este ciclo, le ganó a Brasil, le ganó a España... Le ganó a los mejores equipos con los que jugó, pero perdió con Japón y empató con Estados Unidos. ¿Cómo le cuesta por ahí a Argentina penetrar defensas, digámoslo así, cuando alguien se abloquela un poco más atrás? Los demás partidos son un poco más palo y palo, ¿no? Claro. Jugar con Brasil te va a salir a buscar, no te va a esperar muy atrás. Lo mismo puede ser España, o España igualmente vino a cocodrilo acá, no hicieron otra cosa. Después pasearon por el Monumental. Grave denuncia. Sí, un papelón. Y entonces, dentro de todo, no es un mal resultado porque se jugó bien. Dicen que Messi estuvo muy activo, mucho tiempo en contacto con la pelota. Bien Cambiaso, que fue el que hizo el gol de Argentina. Llegando mucho al área, como aquel Cambiaso que con vemos Pekerman. Siempre en el... Con Pekerman, el que vemos siempre en el Inter. Que juega, cuando el Inter tiene la pelota, él se pone segundo 9. Ajá. Atrás del 9 va. Entonces cualquier pelota que queda boyando por ahí queda él de frente. Y le da. Buenas noches, Noguestenia y Nico Bigatti, desde Nogues, justamente. Pablo Nogues. Vive en Pablo Nogues. Allí también hay internet. Por supuesto. Sí. Buenas Archudichu, dice Arturito, que es el dibujito que han elegido en el chat de este queridísimo programa. Se pueden meter en egorcéntrico.com.ar. Perfecto, entonces es la reseña del partido de Argentina, amistoso, ayer. Sí. Vi también que se preparan para la América, también Brasil, que jugó. Brasil ganó 2-0 con dos goles de Neymar, hoy, que ¿no? es la nueva estrellita de Brasil. Ajá. Vive de 18 años. Lo tenemos en cuenta entonces para la Copa América a Neymar. Sí. Neymar ya viene hace varios partidos convocado. Jugó el partido que Brasil perdió con Francia, que fue el último amistoso que jugó. Uh-huh. Jugó de titular Neymar. Jugó contra Argentina también Neymar. Es un jugador que tiene muchísima habilidad, es muy parecido a Robinho cuando arrancó, que Robinho era un jugador muy muy flaquito, pero extremadamente rápido y habilidoso. Ajá. Es una especie de Robinho, pero tiene más gol que Robinho, o sea que es, digamos, una mezcla entre Robinho y el gran Ronaldo. Eso es lo que en Brasil se espera de Neymar. Neymar hizo dos goles, le dio la victoria a Brasil en otros los amistosos que hubo por el mundo. Hubo también eliminatorias para la Copa de Europa. Ajá. Con victorias de Italia, de Francia, de Holanda, que viene a paso firme, viene Holanda, para el cocinero que es fanático de Holanda. ¿Sabes? Sí, el cocinero porque él es negro, justamente, y en Holanda... Ya, hay una colonia importante, sí, de gente de color. Una colonia Paco. O coqueterías, diría yo, más que Paco. Bueno, Eso es más o menos el pantallazo de lo que fue pasando en fútbol en el mundo. Si volvemos acá, a donde estamos parados, sí. Ganó River, y eso es una noticia realmente sorprendente. Eso es noticia, ganó River es noticia. Le cuesta sí. muchísimo hoy ganar. Por hoy es noticia. Le costó muchísimo ganar y terminó jugando con dos más. Terminó jugando con 9 el equipo visitante de Newell. Ganó bien River, le costó por momentos, yo le decía al Cocinegro, lo vi entero el partido, presto, antes de cambiarme para irme al casamiento. Con la camisita y en calzoncillo lo miraba. Interesantes detalles, sí. Sí. Y las medias de los zapatos. No, y me parece que a River le cuesta mantener la concentración. Por momentos se pierde en la elaboración de juego, especialmente de mitad de cancha para adelante. En el medio, me parece que mejoró mucho el trabajo en conjunto de Acevedo y Almeida. Me parece que entre los dos están complementando mejor que por lo menos los partidos anteriores. Uh-huh. Eso hace que a la defensa le lleguen con menos cantidad de ocasiones, digamos, en menos cantidad de oportunidades. La defensa de River generalmente está atenta. Ayer se mandó un moco Alexis Ferrero, bueno, que no encontró la pelota, se quedó dando vuelta como un perrito, no la encontraba. Se la llevó un muchacho de Newell's y remató cruzado marcando el empate al toque que River se había puesto en ventaja. Con gol de Le viene pasando Caruso. Eso seguido arriba. Le viene pasando, sí, porque le pasó lo mismo con Arsenal. A los 2 minutos le empataron. No pudo levantar ahí. No, después no. Pero bueno, esta vez sí, logró el segundo. También Caruso hizo los 2 goles. Justamente se habló mucho en la semana de quién iba a ser el reemplazante de Pavone. Pavone tiene un desgarro, así que tiene por lo menos para 2 o 3 semanas más. El reemplazante fue Caruso, que venía a hacer 3 goles en la práctica. Bueno, hizo 2 goles ayer para la victoria de River. Hoy ganó Vélez también. Había ganado Estudiantes el viernes, que Estudiantes es el único puntero con 15. Sí, ¿sí? ¿Quién va primero en la tabla? Sí. Estudiantes de La Plata con 15 unidades. Sí. Están todos parejitos. Mira, yo te voy a buscar la tabla y te voy a mostrar. La tabla de posición. Sí. Mientras tanto, yo voy diciendo que Pavo Pavone, dice Ramón en un rapto de, sí. de ocurrencia total. Espera que saludo oyentes. Bienvenidos del 13 al 16 los oyentes que han ido sumándose. Le digo, invitamos al chat porque hoy hay 2 concursos. Uno, el del crucigrama, es el famoso crucigrama con un halo, digamos, en lo macro hay que pensar en cosas cursis. Por eso es crucigrama, como el año pasado fue chetograma o crucigrasa. Perdón, crucigrasa. Crucigrasa. Hoy es el crucigrama y pelean, luchan, compiten por unos stickers de la tercera temporada de Egocéntrico que grandes pueden ser stickers. Pegados en vidrios, pueden ser pegados en el auto, en la luneta del auto. En la moto, si alguien tiene moto ahora. Alguien tiene moto puede pegarlo en la moto. Quizás yo lo haga incluso. Lo tenía que haber visto llegar hoy. Con la moto. Hoy llegué con la moto con el casqueli puesto. Tocó bocina. Ya estoy como un motochorro. Sí, lindísimo. Un gran motocho. Entonces tenemos el crucigrama, pero además tenemos el rompetelones, la nueva adquisición, ¿cómo podría decir? La nueva adquisición de este programa en términos de construcción artística con los oyentes. Los oyentes y nosotros generamos arte, y ese arte es complementario. Dejan entonces una idea de conflicto para una obra de teatro y nosotros la desarrollamos aquí así improvisadamente. Pero ya ¿con hay qué dos nivel? Una que se parece mucho a un mito griego y otra que es muy buena. Un joven se come una veterana recién divorciada, dijo Don Romero, mandó, y unos meses después se pone de novio con una joven. El día van a comer, se conocen, ¿no? Van a comer, sí. A la casa de la madre, le van a presentar a la madre, y cuando se sientan ahí, tarán, tarán. ¿Quién es la madre de la nena? La Betty. Bien. Da pie a una gran radioteatro, podríamos decirle, o radio web teatro. Bueno, todavía igual pueden seguir mandando. Sí. Decíamos entonces que Estudiantes estaba primero y... Sí, tenemos Estudiantes primero con 15. Sí. Después viene San Lorenzo y Olimpo con 13, River y Racing con 12, junto con Banfield, que Banfield también ganó. Sí. Ganó Boca, decíamos antes, rapidito. Un lindo gol de Riquelme, la verdad. Un tiro libre extraordinario. ¿Qué hace Falcioni ahora con Riquelme? ¿Qué yo hace? Yo creo que lo va a poner. Lo deja fuera, lo sigue poniendo. Hoy dio un mensaje, dio 2 mensajes Falcioni. No jugó Bataglia. No jugó Bataglia. No. Y el otro mensaje es que lo sacó a Palermo a los 20 del segundo tiempo. Epa. Después del gol de Riquelme, se ya se estaba preparando Beatriz. Sí. Ya lo dijo hace un par de semanas Falcioni, que a él no le interesan los históricos, sino el rendimiento que tengan hoy. Ajá. Dio un mensajito. Ajá. Pagó Bataglia, hoy sacó a Palermo, raro, porque Palermo generalmente no sale. Claro. Y mantuvo a Riquelme todo el partido, Riquelme le dio la victoria. Vamos a ver qué pasa. La semana que viene. Acá va a haber tongo, ya te digo. Va a haber pelea. Sí. Van a y dar ganó pelea. Del Potro, que está jugando en Miami. Muy en bien. Master Series le ganó a Söderling. ¿Quién ganó? Delpo. Ahí está. El caballito, sí, de un batalla. Efecto de sonido. Qué de hermoso. Pulpo, obvio, yo no lo hice, ¿no? Sí, Pulpo. Sería una borralo, que yo trate de hacer. Borralo, Pulpo, así, borralo. Para que la gente crea que es un caballo. Sí, no. Son las 20:30. Sí, excelente. Bueno, entonces ganó Del Potro, le ganó a Söderling, que bienvenido Söderling, a es el 4 del mundo. Sí. Ganó Federer también, le ganó a Stefanek. Nadal le ganó a Nishikori, a un japonés, 6-4, 6-4. Uh-huh. Bien por Del Potro, creo que quedó fuera Chela, estaba perdiendo con Gasquet, creo. Y otro que juega mañana es Mónaco. Sí. En un cruce interesante con Federer. Ah, pero lindo. Sí. Linda paliza va a sufrir. Lo a, dijiste a recibir. Vos. Lo dijiste vos. Linda paliza. Bueno, pero ¿qué vas a hacer? Federer sigue siendo una cosa. Está a un nivel casi imbatible, ¿no? Especialmente por el nivel de Mónaco, ¿eh? No por el nivel de Federer. Ah, usted le por pega el nivel de Mónaco. Y bueno, sí, no está a bien Mónaco, lamentablemente. Hablamos si de gana, fútbol. Un envión anímico infernal. Sería increíble, sí, ¿no? Sería increíble. Para todos. De la gran. ¿No? Pero ya lo dijo el oyente 13. Dice, Grosso del Potro, siempre sí, lo banqué. Sí, panquequeando un poco, ¿no? Que la semana pasada no decía lo mismo. No. Y no dice lo mismo del tenis nacional en general. Claro. Pero bueno, hablamos un poco de fútbol internacional. Hablamos de las selecciones que están por disputar la Copa América en breve. Sí, Argentina juega con Costa Rica el miércoles. Costa Rica. Con Costa Rica. Y que sí, nada, y que esto es como que... Y no se sabe quiénes van a jugar. Como que Mónaco le gane a Federer, básicamente. Si Costa Rica nos gana, nos tenemos que... Sí, pero nos tenemos que comprar una isla y sembrar bananas. Ojo con el equipo titular que va a poner con Costa Rica, que para mí va a ser bastante distinto al que jugó ayer. Más competitivo América. Menos competitivo. Usted dice, menos... Va a probar con otros nombres, para mí. Para mí. Otros hombres. Para mí, diría Bilardo. Para mí. Bueno, Googie Boo se ha sumado, saluda en el chat. Le decimos a Googie Boo, que seguramente es nuevo en esto, o nueva, quién sabe. Doble clic en el nombre, Marie, ya sabe, no es nueva nada, ya sabe perfectamente cómo hacer para cambiarse el nombre. Esta semana le dan un chas, dice oyente 13. Por el tema de Potro, por el tema de Mónaco. Bien, entonces decía, hablamos de fútbol internacional, las elecciones, hablamos de fútbol local, Estudiantes primero, Vélez segundo y así. No, Vélez no era segundo. Perdón, ¿quién es? No importa, está Olimpo. Olimpo segundo. Pero está bien igual, está pero bien, bueno, la tiraste. Están ahí. Y bueno, ganó River y esas cosas. Y el tenis que se viene esta semana, el apoyo nuestro, la felicitación para Del Potro. Sí, y oyente 13. Pulpo, borralo, ese sí. Es malísimo. Y oyente 13 que le pega a todos los tenistas argentinos. Así cerramos 20:33 esta columna deportívica que cada domingo tan amablemente prepara Damian Molinelli. Tenemos más cosas acumuladas ya, ¿eh? Hay más cosas. Vamos a volver, explicamos lo del concurso, vamos a hablar con el negro, tenemos video, tenemos de todo. ¿Vos tenés ahí acumulado qué, una historia? Vamos a hacer una segunda intervención de Damian Molinelli más adelante. No, lo dejamos porque mira, yo soy ni 33, no vamos a llegar. Si hay tiempo, vamos sí, llegar, si no lo dejamos. Vamos a llegar. Ustedes sigan pensando. Dice, Nico, ¿te acordás de mí? ¿Sabés qué, Marie? Supongo que sí. No sé. Bueno, decía que entonces vamos a dividir este momento, vamos a volver y sigan pensando situaciones de conflicto para que nosotros aquí llevemos adelante el Radio Web Teatro. Perfecto. ¿Eh? Tengo una gana loca de actuar. ¿Sí? Sí. Mirá qué bien. Bueno, tengo vestuario para vos también. Excelente. Porque lo lindo sería meterse en el personaje. Dale, Pulpo. Perfecto, vamos. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. ¡America, America, America! Comprá esto. Todas las soluciones en una. esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Muy bien. Volvemos brevemente antes de poner una música para que ustedes disfruten. Volvemos brevemente para explicar los dos momentos. Oyente radiofónico, oyente y radio, radio y oyente se aunan para conformar un gran momento artístico. Uno de ellos es el cursi grama. Vayan pensando en cosas, situaciones cursis, cosas cursis que le van pasando en la vida. Y va a ser por unos stickers nuevos de la tercera temporada. Ya hay algunos que lo quieren pegar en su auto, en su moto, en cualquier lado. Ese cursigrama va a tener dos preguntas. Vamos a hacer esas dos preguntas para que salgan los primeros que las conteste bien, sean los contrincantes. Genial. Y luego, hacia el final de este programa, el rompetelones. Primer rompetelones del siglo. De la radiowebfonía argentina y mundial. El primer rompetelones tiene que ver con una situación de conflicto que ustedes piensen, ¿eh? Por ejemplo, un señor y una señora que van a comprar verdura. Es el ejemplo que pusimos. La verdura siempre es cara, entonces se pelea con el verdulero. El precio del tomate. Y nosotros tenemos que resolver esa situación de conflicto actuadamente acá, improvisando, como hacíamos con el rompecanciones, pero rompetelones. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Todo eso es lo que va a pasar luego de que escuchemos un tema, ¿eh? De alguna banda por ahí que ya estoy eligiendo, por ejemplo. Que podría ser algo pachanguero o podría ser algo menos pachanguero. Por ejemplo, ¿qué? Más o menos. Tengo, por ejemplo, a Borges recitando poemas, ¿no? No queremos a Borges. No. Tengo los nocheros, por ejemplo. Lástima que los no nocheros? Da, pero... No, bueno, no quiero los nocheros. Poder los natas, ¿eh? Pero sí, podría llegar a ser este pulpo. ¿Está? Perfecto. Entonces, en breve segundo seguimos en contacto por el chat. Y en breve, diría yo. ¿Qué pasó? Explotamos. ¿Te laguneaste? No. ¿Está bien? ¿Laguné? No, ahí va. Yeah. Hola, amor, ¿llegué? Hola, papucho. ¿Qué pasó con las luces? Te hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. No, pero esto es una mierda. Pero yo... Mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? Con su lentejuela, con su slip de lentejuela brillante, asoma el negro, el cocinegro de este programa. Bienvenidos los 20 oyentes. Ya vamos a tener que repasar consignas, vamos a tener que volver a... Pero la radio es repetir, señoras y señores, de alguna manera. Señor cocinegro, bienvenido, buenas noches, salude a su audiencia. Buenas noches a todos, ¿cómo va? Voz de sexy desperezándose, seguramente se levantó hace minutos. Hace horas. Hace horas. Bien, vamos a decir, no cuántas, pero no, no muchas, seguro. ¿Tuvo una noche agitada, cocinegro? Tuve una noche linda, bonita. Bien. Agradable. Agradable, perfecto. Agradable como la fresca o como la brisa suave de la noche, o agradable como cerrar un quilombo, por ejemplo. No. No, como la primera. Como la brisa suave de la noche. Muy bien, me gusta porque está en sintonía con el cursigrama que tenemos hoy. Claro. Bueno, la gente que va llegando al chat y se saluda, saludamos nosotros a todos. Voy a pasar un chivo que me acaban de conminar en el chat, Mari, oyente de este programa. Mariela Infante, que es profe de hace taller de títeres, y esas cosas. Bien, entonces quiero decir que en la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, biblioteca amiga de este programa, debemos decir, siempre hacemos los cruzando caminos, alertamos de la gente, a la gente, para que vaya a ver cosas ahí, en Avenida García del Río 2735. Y es el taller de títeres, armado y puesta en escena de títeres, que lo da Mariela Infante, y que ya, a ver, en este momento, yo creo que por acá está en el perfil. A ver si tenemos el perfil de Facebook. Dice en qué momento, en qué día y todo. Miércoles a las 17:30. Empieza el miércoles 6 de abril, o sea, sería el miércoles que viene. Que viene. ¿Está? 17:30. Creo que estoy en lo correcto. El taller dice comienza el 6 de abril, miércoles. Sí, el taller es para niños. O sea, todos los niños que de alguna u otra manera quieran empezar. Títeres, ese tipo de cosas, a aprender a hacerlos, incluso sería lindo para los chicos. ¿Por qué no también hacer como hacemos nosotros acá con el rompetelones, aprender a generar historias a través de los títeres, ¿no? ¿Por qué no? Bien, han dejado también un argumento para el rompetelones, dice Rama Ramón, dice argumento de radionovela. Un hombre desaparece de la faz de la tierra y aparece en una isla solitaria, habitada solamente por amazonas futboleras. Y descubre que su destino es ser referí. Ojo que no está nada mal, no está nada mal. No está nada mal esa historia, Vamos a ir anotando acá y después en el en cónclave, mientras suena algún tema, nosotros vamos a determinar qué tema es el que vamos a tocar. Gracias, dice Marie. De nada, decimos acá que estamos para esto. Bueno, cocinegro, la semana pasada usted estuvo cocinando justamente en un móvil directo que hicimos de aquí a la cocina. Sí. Y usted me iba contando ahí qué era lo que iba cocinando. Fue el cocinado de bautismo luego de su estadía allá por Punta del Este en un hotel de alta gama, cocinándole a los señores de todo ese milongón. Me acuerdo una foto que me llegó, una de las primeras fotos que me llegó, el cocinegro abrazado a la figura esbéltica del mejor jugador del mundial, el señor Forlán. Diego Forlán. Ahí abrazado. ¿Y comió algún canapé hecho por usted? No, la verdad que fue a tomar el té. Ajá, y a tomar el té con su respectiva mujer. ¿Le calentó el agua? ¿Le mojó el saquito? Le mojé las... ¿Qué dice? No, ojo, le mojamos las eneveras de té. Para que se tome su riquísimo tecito. Tecito, perfecto. Acá, oyente 13, perdóneme que lo corte así, dice, como vamos a decir, el taller de títeres lo da la rana René. Ah, en el chat, ¿eh? Justamente, ¿no? Como él se dio cuenta rápidamente, algo que yo no, en absoluto. Cualquier similitud con la realidad, pura coincidencia, por la historia del rompetelones que vamos a tener. Bueno, decía que estaba ahí con Diego Forlán en un hotel brillante, sí. 5 estrellas. Usted fue a cocinar. Exactamente. Peripecias de estos 3 meses, algo para contar. Algún, por ejemplo, algún lugar que le haya sorprendido por su característica culinaria, podemos decir. Uno que está acostumbrado, cocinegro, digo yo, está acostumbrado a conocer restaurantes, lugares de alto nivel para ir a comer. ¿Qué encontró en el Uruguay o por ahí cerca del hotel en donde estaba usted en los momentos de ocio, obviamente? No salí mucho a comer afuera, fui 2 o 3 veces. Ajá. Algo normal para comer, no es fuera de lo común, sacando los lugares estrella de Punta del Este, la Burgón y alguno más que está por la huella. Ajá. Pero no hay diferencia con Buenos Aires. Buenos Aires, o sea, tenemos. Ahí tenemos más o menos lo mismo. Lo único que sí, lo típico de ellos, que es el, como la milanesa que le llamamos nosotros, los tortugones, que son inmensos. Como unas milanesas gigantes, digamos. Milanesa como un plato de 22. Un plato de 22 es el plato que comemos siempre. Ajá. Bueno, grande así, con el pan, lechuga, tomate, era incomible. De la cantidad. Y éramos tres, pero era rico. Sí, incomible, interminable. Interminable. Diría. Claro. Y con una cervecita. Y esto el uruguayo lo come, digamos. Sí, lo come. Es como, sí, decir, vamos a comer unas hamburguesas, ¿no? Vamos a comer una. Vamos a comer un pancho, un tortugo. Y es medio kilo de carne empanado. Sí, ahí. Impresionante. Y bueno, los chivitos, espectacular, porque fui a comer a varios a lugares con. Quedaban chivitos, así que... ¿Es verdad esto que dicen que cuando uno va a otro país hay que ir a los lugares en donde está lleno de gente, por ejemplo, a comer? Para... Bueno, a este lugar que fuimos, que es alejado, está para el lado de... sería de San Carlos, no me acuerdo, creo que es para el sur. Hay unos lugares lindos, tranquilitos. Ajá. Para conocer. No hay que pensar solamente en los lugares top. Sí. Se puede recorrer y hay lindos lugares en Uruguay. Ajá. Conocí esos lugares chiquitos que decís, acá se come bien. Se inmiscuyó eso es bueno. Eso sí. Es bueno cuando uno está de viaje. Muy bien. Conocer esos lugares chiquitos. De los lugareños, digamos. Claro. Bien. Y ahí se come rico también. Se come rico. Y se pudo probar algunas cosas. Sí, fui a un evento folclórico. Uh-huh. Y bueno, había unas ferias, había muchas familias, y bueno, comí unas tortillas. ¿Choto me comió? No, choto no. No ¿Y, me ¿y se chupó unos porongos o no? Sí, sí. Uno, sí. Sí. ¿Son de convidar? No, eso le iba a decir. Mire. Yo le tenía que decir, loco, te tengo que pedir por favor que me comí mate, ven y servítelo vos, me decía. Son como... yo no son de como nosotros de semana, que... ¿no? Sí. Tomá, o como ahora que estamos compartiendo mate. Claro, en la ronda. No, allá cada uno con su bracito, su termo bajo el brazo. Sí, como los nenes cuando llevan su juguete, digamos, en el jardín. Lo comparten ahí. Mío, te dicen, no, no es de que, como nosotros, no es que, sí, vamos a tomarnos mate y nos prendemos todos. ¿Hay posibilidad de encontrar, por ejemplo, 3 o 4 uruguayos y en esa cantidad de gente la misma cantidad o igual de mates, por ejemplo? O sea, que 3 o 4 uruguayos se junten a charlar y haya 3 o 4 mates y cada uno se va tomando el suyo. Sí, porque a veces vienen caminando uno de un lugar, el otro de la otra punta y se cruzan y... Y le dice, ¿qué haces vos? ¿Qué haces vos? Y bien, vos, ¿y vos? Bien, vos. Bueno, qué bien, vos. Yo saqué ahora este fin de semana, saqué el acento perfectamente de los uruguayos, y yo decía... ¿Está? ¿Está? ¿Qué hace vos? ¿Qué hace vos? Vamos arriba, vos. Está bien, vos. Y fui, por ejemplo, al faro. Hay un faro en Colonia. Uno puede subir y en la escalera Caracol hasta arriba de todo, casi 100 metros, y ve toda la costa de Colonia, una bella vista en Colonia. Y entonces le digo al muchacho que habilitaba la entrada, le digo, ¿vamos arriba? ¿Vos? Y me dice, sí, está. Está, me dijo. Y bueno, y subí. Vamos arriba. Es una forma de ellos decir, vamos arriba. Y no se dio cuenta que era argentino, ¿eh? ¿No? Es que, vos, está. Y subí. Hay y no mucha gente cuenta, de campo, que por eso también es el... ¿Cómo hablan ellos? He visto un montevideano tomando mate andando en bicicleta, dice Ram On. Puede haber muchas cosas. Se puede romper los dientes incluso. Si viene cebando, hay que tener un equilibrio, ¿no? Pero es verdad, hasta pueden llegar a estar tomando mate en la bicicleta. He visto que estaban manejando. Sí. Y veo que uno cuando maneja tiene la mano, el brazo izquierdo. El bracito afuera. Afuera. Eso, cierto, los taxistas, camioneros, sí, tienen esa costumbre. Bueno, sí. Pero. Sí, mi hermano, por ejemplo, que pone también ahí. Sí. Que siempre tenemos. Y le queda el color negro, diferente. Claro. Bueno, ellos no lo tenían afuera. Abrazadito el termito. Lo ponían entre piernas, sí, el mate. Sí. Y cuando podían. ¿Será por eso que le dicen porongo? No. No sé. Hago una curiosidad que te voy a decir. En Colonia, Pulpo. En Colonia no hay semáforo, señores. Yo ponía un pie en la calzada. Y frenaba. Perdón, en la acera. Y frenaba. Perdón, en la calzada. ¿La calzada de la calle de ahí? Sí. Y la acera es la vereda. Ponía un pie en la calle y frenaba. Motoneta, moto, motocicleta. Bicicleta. Vehículo, camión, colectivo. Me paraba. Y yo cruzaba la calle casi como si hubiese una continuación de la vereda. Ni siquiera me tenía que parar. Un respeto. No escuché. Rara vez escuché una bocina. Bueno, a mí me pasó en Montevideo también. Parezco el de la M. Otros países mejor, esto es una mierda. No, pero me sorprendió porque había mucha gente. No es que era... Es chico Colonia, pero tiene su población. Y más ahora, fin de semana largo, mucha gente estando ahí. Y ninguno tocando bocina, no. Ni puteando al otro. Me pareció un detalle de color. Vamos a hablar de cocina, que es para eso que hoy estamos acá. La semana pasada no pudimos repasar la receta que usted cocinó tan amablemente para todos los comensales que se encontraban aquí. En la radio. En Chile pasa también lo de las calles, dice mi madre. Colonia Gort no es New York. No. Lo sé, Ramón, no es New York. La gente comentando por el chat. ¿Cuántos somos, che, ahora ya? Somos 18. Bueno, sería bueno tener un 25 para el tercer programa de la tercera temporada. Habría que ir llamando gente. En Altagracia tampoco hay mucho semáforo, dice la señora de Romero e hijo, que lo carga adentro, cual si fuera un marsupial mamífero. Otra velocidad en el vivir, comenta la gente que seguramente anduvo pasando también algún momento en Colonia, ¿no? Lindo lugar para ir a visitar, un poco caro, tendré que no me he sentado por menos de 60 pesos a comer en algún lugar. Si compraba en el supermercadito y me hacía el sanguchito, salía. Tenía menos, o un carrito, esos carritos que están por las calles, me comí un chivito que me salía 25 pesos argentinos, ojo, porque es más caro, sí. Sin bebida, ¿eh? Tengo que comprar una bebida, pum, una moneda más. No es tan así a la que te criaste. Bueno, volvamos a la receta entonces. Usted tenía... Unos trozos de pollo. Hicimos una salsa de mostaza. Ajá. Hicimos unos vegetales torneados. Bien, vegetales torneados. Recuerdo en el móvil que decíamos que el vegetal torneado era un vegetal al cual nosotros le dábamos forma. Claro. Y lo cortaba como si fuesen balas de cañón... chiquitas de verdura. Claro. Por decir una forma. Una forma. Sí, le damos esa forma. A cada verdura le podemos dar un tallado diferente. Ajá. Pero en este caso le dimos el tallado a todas por igual para que la gente juegue un poco cuando cocina. Que sea diferente, ¿no? Cortar, tirar, un cubito, tiro así. Era para que se divierta un poquito la gente y tenga otro sabor de... Y comerlo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo después les voy a contar un detalle de la cena, de una cena que viví viernes a la noche, allí mismo. Y va a ver cómo los detalles hacen al momento, sí, culinario. Cómo hace el detalle, de quizás con dos cositas... Cambia todo. Cambia la cosa, ¿eh? Algunos diciendo que en New York te pasan por arriba, depende mucho del barrio, ¿eh? Nuestros oyentes que van y van por ahí, por el mundo y van conociendo. Otros dicen... que el chivito chivito José en la Lucila sale 60 mangos. Y Woogie Deep dice que acá un buen lomito está a 28 pesitos. O sea que quizás no está tan caro el carrito ahí para en Uruguay. El chivito José es un chivito muy conocido de acá de la zona del Libertador. Nosotros acá que somos de zona norte lo conocemos. Decíamos entonces, torneamos los vegetales. ¿Qué vegetales? Habíamos hecho papa, calabaza, Zapallito. ¿Zapallito zucchini o zapallito? Zapallito el redondo. El redondo, el zapallito redondo, sí. No. ¿Qué más teníamos? ¿Teníamos cebolla? Cebolla. Sí. Y después al final, que no lo dijimos, pusimos unos tomatitos cherry. Unos tomatitos cherry. Bien. ¿Por qué al final pregunta Day los tomatitos cherry? Porque le quería dar un... No, porque se me desarma, se me hace puré. Claro, para no hacer puré, claro. Entonces tira. Porque esa es la gracia, del vegetal este torneado, que conserva una forma, claro, determinada. No se me desarma. Bien. Este, el pollo. Sí. ¿Cómo lo preparamos? ¿Dónde lo cocino? Lo sellamos primero. Sí. Sellar de los dos lados, 2 minutos aproximadamente. Sellamos todas las presas, retiramos y lo colocamos en una placa en el horno para terminar la cocción. Ok, lo sella con aceite así. Sí, aceite, y sello. Al horno. Sí. Bien. Si tenemos esa sartén, podemos recuperar el fondo. El fondo, que es lo que nos queda pegado, sí, en la sartén. Sí, la grasita del pollo con el aceite, todo, sí, eso. Ahí tiene, hay mucho, mucho sabor. Ajá. Y eso es todo ese sabor queda abajo pegado. Uh-huh. Y eso lo podemos levantar con un caldo. Agarramos un poquito de agua. Poquito de agua y levantamos. Ahí ya después lo podemos filtrar y tenemos una salsa. Le podemos agregar un poco de manteca y emulsionamos y sale una salsa un poquito más fuerte. Más espesa, claro. Sí. O si no, con un roux, que eran partes iguales de harina y manteca. Eso es un espesante para un caldo así, para una salsa. Para digamos, hacer una salsa con espesor. Claro. Bueno, decimos entonces, teníamos los vegetales y el pollo. ¿Y la salsa de mostaza? A ver, simple. Agarramos crema. Ajá. La llevamos a ebullición. Punto de hervor. Punto de hervor. Y le agregamos 3 cucharadas de mostaza en granos. De la mostaza Dijon. Esa mostaza que tienen los granitos. Claro. Igual, se consigue ahora. Se consigue más barata incluso que en algunos lugares. En otra época era un manjar eso, ¿no? Ahora pero se consigue. Sí. Bueno, igual todos los productos están caros, así que... O sea que crema, esa mostaza. ¿Y qué más le ponen? Sal. ¿Sal? Poco de sal, porque ya la mostaza va a tener un gusto fuerte. Un poquito de pimienta. Y ya tenemos una salsa simple. Sí. Diferente, un plato diferente. El pollo que tenemos siempre. Unas verduritas torneadas. O sea, fácil de hacer. No lleva ni un poquito más que un pollo común al horno que no. Puede hacer cualquier señor en su casa. El tiempo, soltero, soltera. El tiempo de cocción de un pollo entero. Uh-huh. Lo simplificamos en tenerlo en presa. Y el tiempo que nos daría el pollo entero lo utilizamos para hacer las verduritas torneadas. Perfecto, perfecto. Bueno, Pulpo, atento ahí. ¿Cómo está Pulpo usted manejando la cosa? La semana que viene, le prometo acá a toda la audiencia, frente a todos de testigos, le prometo la semana que viene cambio la consola de sonido. La semana que viene cambio la consola de sonido. Usted va a tener para apretar mute. No va a tener que andar bajando más los potenciómetros. Y no, lo digo acá al aire públicamente a las 21 horas. Y además va a tener usted... un micrófono más para poder charlar acá con todos nosotros y hacer sus comentarios filosos, pulpésticos. ¿Una cosa? Sí, ¿qué me vas a decir? 21 horas, bien. Ese es el llamador para el teléfono. Tenemos muchas cosas para retraer, volver acá al término de este momento culinario. Las cosas tienen que ver con los rompetelones, tienen que ver con el concurso que ya viene, que es el Cursigrama. Váyanse preparando porque voy a tirar dos consignas, dos preguntas. Los primeros que la contesten van a ser los contrincantes, ¿eh? Muy bien. Esto va a ser así. Me preguntan Nogestenia y Nico Bigatti si probé pamplona. ¿Usted sabe lo que es la pamplona en Uruguay? Me hace un gesto de que más o menos se acuerda. La pamplona, señoras y señores, es un pollo relleno. Adentro tiene panceta, sí, tiene... Sí. No lo comí, sí. Bueno, tiene de todo, tiene algunas verduras, todo relleno. Y lo cierran como si fuese un matambre, ¿no? Con hilitos así. Y sí, señores, probé pamplona y ya le voy a decir lo que le iba a decir antes. ¿Qué noche tuvo? Lo que hace la diferencia de una cena. Yo el viernes a la noche, convidado por un amigo de la infancia que también casualmente estaba allí... y no solo estaba allí él, estaba su padre también, poseedor de un velero. ¡Opa! velero crucero, un velero grande, ¿eh? Estamos hablando de un velero con dos palos, dos mástiles. O sea, imagínense la envergadura, y me gusta la palabra envergadura, de ese velero. Motovelero, tiene un motor gigante y es muy grande y tiene un living adentro prácticamente y una cubierta excepcional. Resulta que recibo el mensaje hoy a la noche, asadito en el barco. Opa, qué linda. Noche, asadito. Voy con Agustina, mi novia. Vamos, nos acercamos juntos y llegamos. ¿Y qué había de cenar? Ahora me hizo acordar Nogesteña. Pamplonas. ¿Eh? Pamplonas a la parrilla. A una parrillita ahí, a la luz de las estrellas. Cielo despejado en Uruguay. Luna. 21 a 30 horas, le estoy hablando. Temperatura. Llegamos y pregunta si es el velero de Ford. No, no era el velero de Ford. No tengo la fortuna de conocerlo. Resulta que, mire yo dónde estaba, ¿no? Muelle de Colonia. 21 a 30, ya era bien de noche. Sobre el agua. Amarrado en el agua. Un velero de gran tamaño, de gran porte. Y unas pamplonas hechas a la parrilla. Oh, qué rico. Bueno, llegamos picadita, quesito. ¿Cómo son los detalles, no? Nos sentamos, comimos esas pamplonas deliciosas, exquisitas. Quiero agradecer públicamente a la familia Prieto que me invitó a comer. Viste que la gente en la radio dice ese tipo de cosas, ¿no? O nombran un restaurante. Bueno, yo voy a agradecer a la familia Prieto por haberme llevado, sobre todo Carlos, el dueño del barco, que tuvo una gran anfitrionada ahí, porque nos invitó y todo. Y cuando terminó... No... Descorcha champagne, señor. Navarro Correas, no se pueden decir marcas, pero champagne. Terminada la noche. ¿Y qué hace? Trae unas copas que tenía dentro de una caja de cuero, una caja forrada en cuero. Saca, abre cinco copitas, que éramos los cinco que estábamos ahí. Saca las cinco copitas con su borde dorado, un borde dorado de cristal. Y tomamos un champagne. Así que yo ya me puedo pegar un tiro. Hoy acá... Ya está, ya viviste todo. Gran momento. Gran lo que hace momento, esos detalles. El detalle de la cena y de la pamplona que me acaba de hacer acordar. Así que lo conté, no le interesa a nadie, pero yo lo conté. Y desparramos así, entonces, envidia de una noche cenando en un velero. Viene ya el concurso Cursigrama por los stickers de la tercera temporada de Egocéntrico. Dale, Pulpo. Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque voy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuise, hermano. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Freni. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta. Maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Traerte con senos, ¿por qué no revisas bien los frenos? La, la, la, la, la. Y subilo, Pulpo, porque ahora viene el concurso Cursigrame. Amor. Ojos celestes o azules, perdón. Ojos azules mirando las aguas calmas de un río lejano, caminando de la mano hacia una calle empedrada, destellos de plata sobre los adoquines. Eso es cursi y esto es el Cursigrama. Voy a explicar la mecánica de este concurso, queridísimo concurso que tenemos. El año pasado, como ya lo he dicho varias veces, el año pasado hicimos el crucigrasa, hicimos el chetograma, hoy nos toca el cursigrama. La mecánica es la siguiente: dos competidores, dos oyentes. Se suenan los dedos ya, don Romero, presto, presto a contestar rápidamente. Dos oyentes serán los seleccionados para jugar este queridísimo concurso. El concurso será en los albores, en el pensamiento, en el gran pensamiento macro, cursi. Habrá pistas, esas pistas deberán ser develadas y quien devele mayor cantidad de palabras será el ganador, acreedor de unos stickers de esta radio tercera temporada. Egocéntrico tercera temporada cumple y dignifica como lo hizo el año pasado. Todo el mundo está presto, creo que somos unos 20 oyentes, los 20 creo que están prestos en el chat para contestar rápidamente. No sé si están todos, si no están todos, pónganse en el chat y de esta manera van a poder concursar. Yo voy a dar dos preguntas. El primero que la conteste va a ser el primer concursante. La segunda pregunta, el primero que la conteste será el segundo concursante. Y así comenzaremos entonces con la habilidad y el pensamiento de cada uno de ellos a dar las preguntas y las pistas que serán resultado de un ganador en el día de hoy. Perfecto, tenemos música de concurso. Si tenemos música de concurso, búsquela, que tenemos música de concurso. Fíjese en una carpeta que dice cortinas. Sí, sí, hay una carpeta que dice cortinas. Cortinas, cortinas. Me está puteando el pulpo porque no le tiene. Don Romero, vos ya te llevaste la remera, no acapares. No quieren que concursen los concursantes ganadores ya de algunos otros. Esto es democrático, todo el mundo va a poder concursar. Solamente depende de su velocidad y su capacidad para contestar ciertas preguntas. ¿Está bien? Una pregunta. La primera pregunta, entonces atentos, todo el mundo con las manos en el teclado. Y esto, la primera pregunta dice, así tiene que ver también con los crucigramas, como si fuese una pista de crucigrama, pero no tiene nada que ver con lo cursi, quiero aclarar, ¿está bien? Bueno, entonces estoy buscando acá. Pala para impulsar el bote. Pala para impulsar el bote. El primero oyente que contesta es... Pala para impulsar el bote. Contesta el oyente. Voy a dar una pista. Cuatro letras. Digo cuatro letras. Remo, don Romero. Y el primero que contestó fue don Romero. Y el primer concursante es don Romero. Van llegando las contestaciones correctas, pero luego del sagaz y rápido don Romero, que ya es el primer concursante. Se ríe porque ganó. Cuidado, no me rompas el crucigrama. Se ríe porque ganó acá. Don Romero dice, lo quieren vetar, pero yo no puedo hacer eso. Él ha sido más rápido y lamentablemente los demás han sido más lentos. Vamos a hacer una segunda pregunta. No, esa es la cortina del concurso. Sí, hay una dice cortinas y no hay ninguna. Bien. Pero viejo, ¿qué pasó con la cortina? Vamos, señores, dice delay acá. No, acá todo el mundo cuenta con la misma tecnología desde su casa y desde aquí. Así que dice, tengo un delay de 5 minutos. No lo creo porque los comentarios sobre lo que voy diciendo lo hacen rápido, Entonces ahora, señores, ajo y agua. Bueno, yo desde Altagracia, dice Don Romero, está lejos, Ya no concuerda, no concursa en la próxima. En esta próxima no. Ahora voy a hacer la segunda pregunta. Todos dejen de discutir porque no van a lograr ganar de esa manera. Voy a dar entonces la segunda pista, que si es correcta será el competidor del señor Don Romero. Y ahí va. Dice, ya se empiezan a pelear, dice: construya, levante. Palabra de 5 letras. Construya, coma, levante. Es difícil, ¿eh? Es difícil, vayan pensándola. Dicen que yo le mando, es como que yo le mando a Romero antes. Primero la, claro, no, esto imposible. es imposible porque ni siquiera yo sabía qué era lo que iba a preguntar. Agarré un crucigrama así al azar y lo tengo completo, entonces yo ya sé cuáles son las respuestas. Yo he dicho, y así está. Palangana, dice Corito, no es palangana la respuesta. Dice, construya, levante. 5 letras es una palabra compleja. No es del mismo tenor que remo, como ha contestado. Pero es una palabra compleja para que no todo el mundo vaya así y haya problema. Erga, Dice, mi madre, pero no es erga porque tiene cuatro letras, erga. Yerga, dice mi madre, no, tampoco. Eleve, dice Nogestenia, y siguen pensando, pueden seguir arriesgando todos. Corito, hay que censurar a... Bien, perdón, dice Corito, pero mandó una palabra... Erija, dice Lau, y es correcta. La primera persona... La primera persona, y Don Romero tira después, pero ya no, no es válido. Lau le ha ganado de mano, y con esta palabra, Lau se ha hecho competidora de Don Romero, donde ya veo que hay pica desde que comienza el programa. Desde que comenzó el programa, ya estuvieron hablando. Y hoy, señoras y señores, en este momento, siendo las 21 y 12 en Egocéntrico, el programa que va por egocéntrico.com.ar, la radio web bonía para todo el mundo, damos por comenzado el cursi grama. Y entonces le voy a pedir al resto de los oyentes que no contesten la palabra directamente. Pueden hacer alguna que otra pregunta, pero no ayuden a los concursantes. Repito, no ayuden a los concursantes. Esto hará que se invaliden las respuestas realizadas por otros concursantes. Así que cuñado versus cuñada. Y esto es así, uno en Buenos Aires, otro en Altagracia. Nuevamente Don Romero, campeón de la última vez que se ha llevado una remera. ¿Ganará esta vez? Lau, una de las nuevas oyentes de este programa. ¿Qué será? ¿La revelación? No lo sabemos, lo sabremos inmediatamente ahora. Dame pulpo, sí, ya, algo que necesito mantener la atención de este momento. 21 y 13 y estamos por arrancar. Entonces tenemos cuatro preguntas para cada uno de los concursantes, dos horizontales, dos verticales. Yo las voy tirando y ellos van a ir contestando. Hacemos una separación, pulpo, y ya volvemos. Y en este momento, ya no sabes qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda, que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios, te operas pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos, el maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único, así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos, el maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones, ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. He estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que uso... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. Señoras y señores, entonces después de estos avisos comerciales, vamos a dar por comenzado el cursi grama. Quiero decirles entonces que deben pensar en cosas cursis, deben pensar en un ambiente cursi, porque si no, no tiene sentido. Yo las preguntas que voy a hacer pueden ser contestadas de cualquier manera, pero si usted piensa en cursi, hay solo una respuesta correcta, la van a acertar. Señor Romero, ¿usted está listo? Afirme a través del chat si es así. Señor Romero, afirme entonces a través de el chat. Dice: el concurso de Mateico no tiene delay, dice 713, que hace alarde de la de las tecnologías que tiene Mateico y no tenemos nosotros. Bien, sí, dice entonces, afirma Don Romero que está listo. La primera horizontal, Romero. Algunos de su lado, otros en contra. Vamos a ver los oyentes después cómo van a ir apoyando a ciertos concursantes. Señor Romero, entonces, animal que revolotea en el estómago. Animal que revolotea en el estómago. Recuerde que esto es un cursigrama. Aleja el parlante, así llega más tarde, dice Ramón. Se ríe. Señoras y señores, esto es un concurso. Recuerden entonces, animal que revolotea en el estómago. Canario, dice Don Romero, y es incorrecta la respuesta. Pero no voy a dar una segunda, pero la primera arriesgada es la que cuenta. Lamentablemente, canario no es, y todos contestan después mariposas. Bueno, era mariposa, pero no podemos darla por válida porque, como todos han visto, la primera contestación de Romero fue canario. Y el canario no revolotea, claramente, en una imagen cursi, no revolotea en la panza, ¿no? Las mariposas son las que revolotean. El resto de los concursantes, quiero pedirles, por favor, que no contesten antes de el que está concursando, ¿está? Antes del que está concursando, no conteste. Lombriz solitaria y sigue arriesgando. Noé, ya se dio por inválida. Tenemos la segunda horizontal. Elemento publicitario de promoción amorosa. Usted habrá visto esos elementos para hacer publicidad del amor, que muchos cursis utilizan. Y Romero sigue concursando. Vamos a ver si esta es correcta o no correcta. No deben contestar. Por Romero debe contestar solo. Elemento publicitario de promoción amorosa, y debe contestar Don Romero, que sigue contestando, sigue concursando Don Romero hasta que yo dé el comienzo del AU. Esto es uno primero y otro después. Repítamela entonces. Digo, elemento publicitario de promoción amorosa. Pulpo, dame, quiero tensión. Bien, se va acabando la tensión. Repetímela entonces, dijo Romero, ya se la repetí. Elemento publicitario de promoción amorosa. Algunas cosas, la gorda dice que ingresó. Bienvenida la gorda al chat. La gorda dice que que la tiene, viste, que podría llegar a saber de qué se trata. Yo digo que en una época se usaba mucho, ahora ya no se usa tanto, pero el cursi lo usaba mucho, un elemento de publicidad enorme, podríamos decir, grande, de gran tamaño. Y se usaba para publicar el amor de una persona hacia otra, sobre todo, como estamos haciendo hoy, el cursigrama. Romero, que se quedó sin palabras, y si no contesta en 10 segundos, entonces daremos por sentado el error la pregunta que no puede lograrse contestar. Dice, sigue pensando, y contesta, pasa calle. Señoras y señores, es correcta, pasa casi. Sobre la hora, ¡Bravo! Sobre la hora. Un cursi sobre la hora, casi le cantamos tiempo, pero vamos a dársela por válida. Facilonga, dice Oyente 13, y es así. Con la música de Pancho Ibáñez, seguimos a la tercera. Tiene una correcta, Romero. De dos que le hice, tiene una correcta. Seguimos, entonces pasa casi, sigue contestando a la gente tarde, con delay, como cuando tenían que contestar la primera pregunta, va a ser concursante. Bien, tengo un delay entre estribo y aparé, dice. Entre que escribo y aparece. Ah, perfecto. Estamos con las líneas congestionadas, como diría alguien que tiene teléfono. Perfecto. Vamos entonces, técnica de escritura para plasmar sentimientos cursis. En plural, digo, técnica de escritura para plasmar sentimientos cursis. En plural, ¿qué puede decir de esto el concursante número uno, Don Romero? Lau espera expectante el desenlace de las respuestas del señor Romero. Entonces, el que dice delay pierde. Mucha queja por el delay, señoras y señores. Lo que hay es un problema de las conexiones que tiene cada uno, un desastre. Perdiste, dice Rama Ramón. Entre Rama Ramón y Ramón están haciendo, congestionan directamente las líneas porque andan escribiendo delay como unos perejiles. Otra vez. Bueno, señores, estamos esperando la respuesta de Romero. Por favor, no congestionen el chat al gas. Técnica de escritura para plasmar sentimientos cursis. En plural, debe ser en plural. Y tenemos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Volví, dice. No es la respuesta, volví. 1. Y en este último segundo, se me desconectó, dice. Yo no lo puedo creer que en ese momento ya se ha desconectado. Digo, técnica de escritura, entonces conteste. Poema. temas, dijo Dan Romero, y sobre el límite. Vamos a darle, porque se ha desconectado. Sobre el límite, la respuesta es correcta, señoras y señores. Técnica de escritura para plasmar sentimientos cursis, y en plural es poemas. Es así, uno le has dado más de alguna vez un poema a su novia, un poema a su novio. Esto es cursi, señores, esto es cursigrama. Última pregunta para el señor Romero, que ha de tres que viene siendo preguntado, ha contestado dos bien. ¿Qué piensa usted entonces en este momento, cocinero? ¿Todo viene bien? Me parece que viene bien. El cocinero dijo que viene bien. Dey, entonces, ¿cómo vas viendo todo? ¿Cómo bien? Romero tiene que apurar porque está contestando sobre el límite. Medio enclenque, dice. Entonces, vamos apurando. Canal masivo de difusión que funciona como pedido a la carta de canciones dedicadas. Canal masivo de difusión que funciona como pedido a la carta de canciones dedicadas. Algo muy cursi es que la gente hable con medios masivos. No vamos a decir qué medio masivo, se lo tiene que contestar Romero. Y pida temas a la carta. Yo quiero el tema de Sarasa. ¿Eh? Radio, dice Don Romero, y es correcta, señoras y señores. Poema igual cursi, dice Gort, sos peor que Tinelli. Y sí, estamos, esto, de eso se trata este concurso, porque es estigmatizar ese tipo de cosas. Señor Romero, entonces ha contestado 3 bien de 4. Es una gran performance. Lau va a tener que pensar seriamente, va a tener que concentrar todos sus esfuerzos en contestar bien cada una de las preguntas que le van a venir en este momento. Por favor, pido Romero entonces, deje libre el paso a su contrincante. Y Lau, venga y dígame si está preparada con un sí a través del chat para arrancar este cursigrama. Entonces, a la espera de Lau, que diga son las 21 y 23, estamos al término de la primer media hora de la segunda hora de este programa, y yo con eso lo sigo mareando. Sí, esto está arreglado, piensa Lau, y vamos a ver si esto está arreglado. Quiero decirles que estas preguntas yo las hice en el buquebús de vuelta de Uruguay, junto con mi novia, porque pensamos que lo que habíamos hecho ha sido un gran viaje con todo una halo cursi, ¿no? Andar caminando por ahí, por esas calles y todas esas cosas. Lo pensamos entre los dos, así que esto no fue enviado a nadie. A nadie fue enviado. Vamos entonces a la pregunta para Lau, señores y señores, quienes quieran apoyar a esta señora, a esta chica, a esta señorita, quienes quieran una novia en algún punto, porque dijo que estaba sola, y el chat hoy sobre todo es un lugar en donde se pueden encontrar y encontrar novios y esas cosas, parejas. Cocinegro, ¿usted le interesa algo de comer por ahí? Comer, meterse en el chat o algo para conseguir novia. Sí. Me tapa, me censura. Me censura el amigo Pulpo. Bien, vamos rápidamente. Acá dice entonces que se anota Sugus para una salida. Quizás podemos arreglar una salida con Lau, que ya está presta a contestar. No me desconcentres, Romero, dice Lau. Y entonces, concéntrese, por favor. Y tiene que completar la frase, señorita Lau. La frase es: caja de bombones con forma de... Piense en el halo cursi de este concurso, el cursigrama, y entonces, referente a su apodo, que le han puesto el apodo La Golosa, pobre Lau, La Golosa, complete. Caja de bombones con forma de puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos son la respuesta correcta o la respuesta incorrecta. Lau debe contestar: caja de bombones con forma de, piense en algo cursi. Entonces va pensando en algo cursi y tenemos corazones, y es correcta. ¡Correcto! Caja de bombones con forma de corazones. Primer respuesta, mejor performance hasta ahora. La primera, Romero no la ha podido resolver o sortear. Lau viene bien, dice que sí. Si gana, después va a estar diciendo que no estaba arreglado, ¿eh? Así que ojo con desconfiar de este concurso, muy importante, donde hay escribanos acá presentes. Perdón, el plural es incorrecto, dice Don Romero, pero es caja de bombones con forma de corazones, ¿eh? Era una rima en algún punto también, cursi, ¿está? Yo no dije que había que completar y punto. Había que completar la frase. No dije plural o no o sin plural. Pero suma puntos por cursi extra, que es corazones, porque hay una rima detrás de eso, casi un poema. Material, segunda pregunta, Lau, por favor. Me gané el odio de los oyentes, dice Romero. No, por favor, no se ha ganado ningún odio. Dice Lau que ha festejado entonces su primer acierto. Vamos por la segunda pregunta, dice: material para la confección de animales a escala. Material para la confección de animales a escala. Usted, cuando es cursi, regala un material para la confección de animales a escala. Digo, un animal a escala, ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? No quiero dar ninguna pista. Tiene Lau que contestar, entonces, para ganarle a Romero, tiene que contestar correctas todas. ¿Eh? Porque si no, puede ser un empate. Pues si no, puede ser a partir de ese momento un empate y o que pierda en caso de la incorrección de las siguientes. Que el primero sea donado al Garraham, dice. Que el premio sea donado al Garraham, dice Novestenia y Nico Vigate. Peluche, dice Lau, y la respuesta es correcta. ¡Correcta! ¡Correcta! Muy bien. Hay ronda de la muerte, pregunta. Y si gana Lau en primera ronda, no va a haber ronda de la muerte, obviamente. Pero la ronda de la muerte, quizás, si hay empate, puede llegar a haber ronda de la muerte. ¿Qué quiere decir ronda de la muerte? Que yo hago una pregunta. Hago una pregunta en referencia, quizás, al cursigrama. Y el primero que contesta, de los dos concursantes, no sabemos quién tiene más delay. Acá eso no lo podemos saber. Así que no hay tongo de ninguna manera. Señoras y señores, tercera pregunta para Lau. Y por favor, todo el mundo con los oídos atentos. Esta es difícil, Lau. Quiero decirte que es muy difícil. Vas a tener que buscar, no sé qué edad tiene Lau, pero va a tener que buscar un poquito atrás en el tiempo. No mucho, pero un poquito atrás en el tiempo. ¿Está bien? Apellido. Famoso cantante, apellido de famoso cantante que posee nombre y apellido como si fueran dos nombres. ¿Eh? O sea, hay un cantante, pensemos en cursi, ¿no? Que tiene nombre y apellido. Y el nombre y el apellido parecen los dos nombres. ¿Estamos? Ah, okay. Yo quiero que me diga el apellido de ese cantante. Quiero el apellido de ese cantante, pensemos cursi, ¿no? En algo bien cursi. Tenemos nombre y apellido que parecen los dos nombres. Quiero que me dé el apellido de ese cantante cursi. ¿Podemos decir de qué nacionalidad? ¿Como para ayuda? ¿O vos te abstenés? Podríamos llegar a decirla. Pero Romero se va a enojar. Estoy seguro que Romero no, va a sembrar la polémica. Yo no quiero decir. Algunos dicen que es fácil. Corito 70, que creo que ha nacido en el 70, lo recuerda. Pero no, no vamos a dar una pista. No vamos a dar una pista. Fabio, dice Lau, remontándose lejos a Leonardo Fabio, imagino yo. Pero no es Leonardo Fabio, señoras y señores. Es Guillermo Guido, el cantante cursi. El cantante cursi de Jorge Miguel. Mirá dónde te fuiste. Gente, bueno, Guillermo Guido es un gran cantante cursi. Un gran cantante cursi. Luis Miguel, Novestenia. Había muchos ahí para arriesgar. Había mucho para arriesgar. Pero no, lamentablemente era Guillermo Guido. El último. Y este creo que es bastante más fácil. Y es simplemente el nombre de un santo. Lau, la última respuesta, y si la contestás bien, es un empate técnico y tenemos que ir a ronda de la muerte. Nombre de un santo. Romero quiere ir a la ronda de la muerte y Lau tiene que contestar. Nombre de un santo. Esto es el cursigrama, no olviden eso. Es el nombre de un santo. Lau dice como si no supiese qué contestar. Mucha gente ya lo tiene en la punta de la lengua, yo lo sé, porque escriben fervorosos en el chat. Y esto es el nombre de un santo. Y cuento 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ronda de la muerte, señoras y señores. Viasati, tira nombre Viasati. No sé qué tiene de cursi Viasati. Si hay alguien que no tiene nada de cursi, es Viasati. Señores, hay ronda de la muerte y quiero decir, santo es Valentín. San Valentín. No. Acá los esquivanos estamos chequeando. No hay ronda de no la hay, muerte. Pará. Ah, la de Guillermo Guido tampoco la. Claro, la esa. Entonces, dijo Leonardo automáticamente Fabio. No hay ronda de no la hay muerte. No hay ronda de la muerte. Automáticamente ganó Romero. Los puntos me daban 3 para uno y 2 para el otro. Señoras y señores, acaba de ganar Romero y me estaban diciendo en este momento. Estamos los escribanos acá. Los escribanos, porque yo estaba en Bavia. Acaba de ganar Romero, se hizo acreedor. Seferino de la Muncurá y sigue tirando santos que no van. Lo que les quiero decir es que ha ganado Romero otra vez, se va para Altagracia el premio de esta radio. No hay tongo, no pongan en duda, jamás, porque ustedes habrán dado cuenta que yo dije ronda de la muerte y acá la producción venía contabilizando cada una de las respuestas y se dieron cuenta que no, que realmente no habían empatado, sino que había ganado el señor Romero. Ronda, se lleva, sale de acá, de Buenos Aires, vía... Satélite a través de una de las empresas más conocidas de correo, un sticker con de Egocéntrico tercera temporada. Vuelve a engalanar las montañas de Altagracia, señoras y señores. Tengo que descansar la garguela. Son las 21:32 y así vamos en línea con la ley de radiodifusión. Señoras y señores, piensen en momentos, porque lo que viene dentro de un ratito, después de La Gorda, ahora tenemos llamada La Gorda, vamos a ver una peliculita, vamos a volver más o menos al nivel de este programa, vamos a volver un poquito. Ya pasó el Morfi del Cocinegro, dicen. Bueno, digo, mandar respuesta al 2020, siguen tirando en el chat. Digo que vamos a volver entonces al nivel tranquilo de este programa que veníamos trayendo. Vamos a ver una película con La Gorda. Hoy tenemos una película que tiene que ver con lo culinario y tiene que ver con lo cursi también. De alguna manera. No quiero ofender al tipo que escribe poemas tampoco, ¿eh? Porque, ¿viste cómo es eso? Que se agarran. Se agarran de cualquier cosa para vapulearme. En este queridísimo programa abraza a todos y a cada uno de los oyentes. Segundo premio, una cita con el Cocinegro. Sugiere Suelo, Don ¿no? Romero. Sugiere Don Romero. No sé qué dirá acá el Cocinegro. Ya en el corte lo vamos a estar hablando, ¿no? ¿Te parece bien, Cocinegro? Lo hablamos en el corte, sí, en línea, por línea privada, si querés. Podemos llegar a concretar algún tipo de cita o algo así. Ahora, señoras y señores, vamos a hacer una pausa y volver. Quiero poner, no sé en qué situación andará cada uno en su casa. Acá, mirá, tengo esto. No sé, estamos terminando el cursigrama. Digo, no sé en qué situación está cada uno en su casa. Quizás está con su pareja. Quizás está con, no sé, con alguien por ahí a media luz. ¿Está? O no. O quizás está solo frente a su computador. Pero es un buen momento para pensar en alguien. Son varios. Tocarse en algún punto, quizás. Cursi con uno mismo, ¿eh? Porque esto es el Cursigrama. Hoy tenemos un especial que tiene que ver un poco con el amor. Después vamos a ver una película que también tiene que ver un poco con el amor y con lo culinario. Así que, Pulpo, por favor, volvamos a con la música a engranar este momento con un lento de los años 80. Un lento de los años 80 que va a dar que hablar, señoras y señores. Just give me that. en la noche de Gaspel, siendo 3. Phil Collins, Felipe Colinas, Una noche más. ¿Qué puedo ir a ver al cine? A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Eso de noche. ¡Uh, no! ¡La gorda! ¡Run! ¡Es cocina! Espera, espera que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella. Pero aquí prendí. La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Se suman entonces los guiones. Ya hay 3 o 4 dando vueltas, ¿no? Sí. Tres o cuatro. Guiones para el rompetelones de hoy. Primer rompetelones de la historia. No hay otro igual. Dejan entonces un guión. Una señora que va a la verdulería, le cobran los rabanitos 25 pesos el kilo. Una locura. ¿Cuánto estamos, negro, el kilo de rabanito? ¿Sabemos más o menos cuánto puede estar? No sé. Son muchos rabanitos igual, ¿eh? No sé si el tomate llegó a salir, ¿cuánto? ¿13 pesos el kilo en un momento? Momento 15 pesos el kilo llegó a salir. Bueno, 25 pesos el kilo de rabanitos me parece bastante. Entra en cólera y mata al verdulero. Lo entierra en la quinta y salen los rabanitos más exquisitos. Ahora, ¿eh? ¿Qué pasará ahora que ella descubre esa fórmula en la que con un verdulero muerto en la tierra, los rabanitos crecen más ricos o las verduras de su quinta crecen más ricas? ¿Qué pasará? Bueno, eso es lo que quizás develaremos en el rompetelones de hoy, mismamente. Ya llegando casi al final, hablando de guiones, hablando de momentos cinésticos, ha pasado el separador y la gorda se presenta y se hace presente a través de Skype en una entrevista exclusiva telefónica para el momento de cine. Voy advirtiendo que baje la radio, baje su radio, ella, porque viste cómo es esto. Gorda, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, gorda, digo, otra vez. ¡Hola, amigos! ¿Qué pasó? Gorda, ¿por qué estás tan aguda, gorda? Porque Para hacer mi entrada triunfal. Ah, perfecto. Ahora entonces estás subida. Mi autoaringo. Estás subida 2 o 3 tonos más agudo incluso que en la que en el separador. Sí. ¿Cómo estás, gorda? ¿Vos tenías delay, gorda, también mientras estabas en el chat? Sí, pero al revés. Primero el chat me adelantaba lo que ustedes estaban comentando. Un delay extrañísimo. Primero el texto y después Primero el texto, por ejemplo, decía, Laura decía, Biasati. Sí. 5 segundos. Bueno, y la pregunta es, ¿qué nombre tiene el santo? Por ejemplo. Claro, bien. Mucho. No, sí, está bien. Pero es insolucionable. Comprendo. No, pero porque antes no había escuchado la primera vez la pregunta, la gorda. Entonces ya la gente venía contestando sobre la primera vez que pregunté sobre qué santo. Y después la gente contestaba. Bueno, en fin. No, tuve que apagar y volver a aprender todo. Muy bien, reseteó. Sí. Gorda, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, el domingo pasado traje un fragmento de una situación muy electrónica y se lo dediqué a Day. Gracias, gorda. Hago como un preview para el que no estuvo, que ya lo tengo anotado, cuál es de los oyentes. Muy bien. No estuvieron el domingo pasado. Ajá. Cada uno sabe a conciencia quién escuchó y quién no. Pero lo remito por las dudas. Lo que traigo este domingo, como bien adelantaba Nicolás Gort, sí, yo, está dedicado a Sus. Uno por domingo. Ah, muy bien. ¿Les parece bien? El negro, que le estamos buscando novia, parece. Alguien acá que se ha conectado en el chat dice, yo estábamos hablando, viste que el tema hoy viene medio cursi, de parejas y ese tipo de cosas. Bien, hoy estamos hablando que el chat está justamente para conocer a alguien, quizás la pareja de tu vida, quizás reencontrarte con una pareja antigua. ¿Eso vale dentro de lo cursi o no? Bueno, no sé, no importa. Sí, cuando se juntan le dicen que siempre pensó en ella, sí. ¿El qué? Es cursi, sí. Cuando se reencuentran le dicen que toda la vida estuvo pensando en ella y soñaba con que se iba a reencontrar. Ah, claro, eso sería... Cursi. Bien, eso es cursi. Bueno, Gorda, entonces... dicho yo todo que le traje, esto, dedicado, si me permite, a Sugus, es un fragmento de la película Como agua para chocolate. Esta película mexicana, que está basada en el libro del mismo nombre de Laura Esquivel, que rompió la venta de todos los récords en su momento, porque estamos hablando del año 92, y que fue como un hito para el cine mexicano, porque se manejó un presupuesto bastante más grande que el que tenía acostumbrado, y entra dentro de las 40 películas no hollywoodenses más vistas de la historia del cine, con lo cual es un ganó es un clásico. Un Oscar, ¿cómo? ¿Ganó un Oscar a mejor película extranjera, Gorda, por ejemplo? No lo ganó. Ah, mira qué bien. Ni a mejor película, ni a mejor actor, ni al mejor director, ni nada. Debe ser buena la película. Pero debe la vio buena. Un montón de gente. La vio un montón de gente, es verdad. Y mucha gente concuerda porque es una película un poquito cursi, vamos a decir la verdad. Un poquito a Lot. Un poquito a Lot. Para el bilingüe que nos acompaña. Sí, está bien, la gente entiende. La gente entiende. Exactamente, somos todos gente como uno, por suerte. ¿Cómo va para Chocolate? Cuenta la historia de amor en tiempos en fines de siglo, en la Revolución Mexicana, que de dos jóvenes, Tita y Pedro. ¿Ustedes la vieron o no la vieron? ¿Tita y Pedro? No, yo no la vi. Sí. Yo tampoco. No la vi. Vi algunas escenas, Gorda, quizás. Tal vez la que veamos ahora puede ser que la haya visto en algún momento. Por ejemplo, pero usted no debería haberla visto, porque no va a estar poniendo al aire material que no chequeó. Me quiero imaginar. ¿Qué? No entendí. Usted supongo que la habrá visto porque no va a andar mandando al aire material que no chequeó. Ah, perfecto. Sí, bueno, pero no lo puedo decir yo. Esta es su columna, no la mía. Bueno, dice que se escucha como una azafata, Gorda. Vamos a ver si podemos ponerle un poquito más de graves al canal de la computadora. Entonces de esa manera le sacamos el agudete de azafata. A ver, hable de vuelta. Hola, ¿hoy me escucha? Ahí se escucha un poquito mejor, sí, mejor parece. Sí. Mejoró, bueno, no hice nada. No, es nosotros cuestión. Estamos tocando desde acá. El pulpo está metiendo mano como siempre, como corresponde. Ahí va un poquito mejor. Bueno, retomo la historia de Tita y Pedro, que son dos jóvenes enamorados que no pueden vivir su amor, recordemos que es a fines del siglo pasado, porque la malvada mamá Elena, que es la mamá de Tita, decide que como es su hija menor, es la que se tiene que quedar con ella para cuidarla, hasta que se muera. Así que hasta ese entonces los muchachos ni se les ocurra andar besuqueándose en los albores de la casa. Toda esta historia prohibida de estos personajes es vivida a través de la comida, como una cuestión metafórica de contar los sentimientos de cada personaje. ¿Por qué a través de la comida? Porque Tita es la cocinera, la encargada de cocinar dentro de esta casa familiar. Ajá, muy bien. Entonces está todo muy vinculado con las recetas, con los alimentos, sobre todo los alimentos afrodisíacos, y cómo en cada parte diferente de la historia de amor, una cena o una comida en particular los representa y habla por ellos, digamos, y le causa efectos a las personas, que son los efectos que ellos dos no pueden vivir. Ajá. ¿Se entendió? Sí, perfectamente. Zarpado en cursi. Perfectamente, zarpado en cursi. Bueno, prestos entonces. La escena que les traje hoy. Sí. En sí, para que nos ubiquemos en tiempo y forma. Muy bien. Cuenta una receta que se llama Codornices en pétalos de rosa. ¿Qué son? Los pétalos de rosa que Tita utiliza después de que Pedro le haya traído esas flores. Y que como la madre se los hace tirar, Tita dice, en vez de tirarlos voy a hacer una comida que va a causar este efecto que vamos a ver a continuación. Y dedicado a su bus para que aprenda a cocinar codornices en pétalos de rosas y se lo haga de cena a Laura. ¡Epa! Así no va. Vamos concretando de alguna manera esto que ha nacido sin querer en el chat. Por empuje del resto de los oyentes. Digo que entre los oyentes y los que estamos de este lado, hacemos arte. Y el amor es una forma de arte, ¿eh? Ah. Hoy, gorda, no te rías, gorda, me parece un terremoto cuando te reí. Bueno, gorda, presente el video. Entonces vamos a sentarnos todos enfrente del computador. En egorcéntrico.com.ar van a tener una pantalla en el medio, como siempre, como cada domingo. Y esa pantalla emitirá una fracción de... egorcéntrico, película. De película. Oyente 13 dice, egorcéntrico te empareja. Perfectamente. Es así. Bueno, gorda, dele para adelante. Acá el pulpo va a hacer lo propio para que todo el mundo pueda ver el fragmento de Como agua para chocolate. Exactamente. Acá dice para que toque algo, dice acá el pulpo. Está, banque un toque. Gorda, yo pensé que me ibas a hacer una entradita así como, y disfrútenlo de tal manera en egocéntrico, por ejemplo. Y lo disfrutamos entonces con lápiz y papel en mano y con todos los sentidos muy atentos. Ahí va, listo. Se calienta, digo bien, se calienta la pantalla de egocéntrico y vemos cómo al final del fragmento que había dirigido la gorda para hoy, para un día hot in here, it's hot in here. Eso porque pusiste Phil Collins. Dije ese momento, claro, porque puse Phil Collins todo el mundo se cachondeó de alguna manera. ¿Estamos bien con los niveles entonces de volumen? Son... Hola. Sí, estamos bien. Son las 21:52 y esto se termina, señoras y señores. No he hecho todavía una como una previa presentación de lo que será el rompetelones, pero ya está seleccionado. ¿Tenemos fondo? Sí. Ya está seleccionado. ¡Che! Sí, gorda. Uy, bienvenida, gorda, apareciste. ¡Che! Decime. ¿Me voy? No, gorda, no cortamos, esperá. Pero no me estoy acá. La gorda del otro tengo lado. Las milanesas en la mesa. Me están esperando a comer y no me dan pie. No sé qué hacer. Quédate para el rompetelones, gorda. Quédate escuchando para el rompetelones porque es la primera vez que lo vamos a hacer y puede ser un desastre o puede ser el principio de un gran éxito. Escuchando, sí, pero. ¿Pero qué? Escuchando, sí, pero no. No, escuchando. O estoy con el Skype o estoy con la radio. Claro, corte el Skype y ponga la radio. ¿Está bien? Dale, bueno. Mándele un saludo a sus oyentes. Mándele un saludo a sus oyentes que tan amablemente han comentado algunas cosas acerca de la película, ¿eh? Bueno, pero justamente los oyentes me chupan un poco un huevo. Ahora entonces polémica. Haciendo dirección explícitamente. Sí, ahí te escucho. A su gusto. Gracias por la película. Gracias por la película, dice el negro. Y gracias, gorda, por la participación fílmica del día de hoy, que ha calentado la pantalla de manera cursi y gran tino ha tenido usted en elegir este pedacito que hemos visto, ¿eh? Bueno, me alegro mucho, un beso para todos. Los sigo escuchando, ¿eh? Bueno, muy bien. Besote, gorda. Besos, gorda. Chao, amorosos. Dice la gorda perdió la línea, dicen por ahí. Si en algún punto perdió la línea, se fue. Sí, puede ser. Haciendo dirección genital de lo que piensa respecto de los oyentes. Pero viste cómo es siempre que ataca. Porque la han vivido atacando por el tema de el lechonerismo que vive ella en su cuerpo. Es una flaca atrapada en el cuerpo de 237 kilos. Señoras y señores, hemos elegido el guión. El premio mayor es para el guión que reza. De tal manera que así que ha dado Romero al principio del programa, ¿eh? Uno de los primeros guiones y es aquel guión que habla borró ahí, de una señorita mayor que se encuentra con un señor un poco menor. Gracias, Pulpo. Y un señor un poco menor. Y ese señor un poco menor después sale con la hija de esta señora. ¿Qué pasa cuando se encuentran? Es lo que van a vivir ahora, luego de este anuncio en el rompetelones, el primero de este programa. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. America, America, America. Comprá esto. Todas las soluciones en una. Esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. es una idea de Meta Publicidad. ¿Te gustó, eh? Sí, me encantó. Digo que está bastante bien para la edad que tenés. No te quiero ofender. Ya te dije que la edad no tenía nada que ver. No, no, ya me di cuenta. Me di cuenta. ¿Necesitas algo? ¿Querés que pida un champancito? No, no, escúchame. Nos tenemos que ir. ¿Ahora? Sí, yo soy una mujer separada y tengo que mantener a mi hija. Ah, no sabía, tenés una nena. Sí, no te lo comenté por miedo a que me rechaces. ¿Cómo? ¿Cómo te voy a rechazar por eso, bebé? Mira lo que sos. Te queda bueno, tan linda la tanga rosa. Gracias. Pero no me digas más nada porque nos tenemos que ir. Bueno, pero aguantá un cacho que había encargado algo. Bueno, nos vamos, nos vamos. ¿Está bien? Dale, dale, por favor. Ay, linda, tengo un poco de nervios, ¿eh? Amor. Ay, no me di cuenta, va. Estaba escuchando otra cosa, estaba escuchando ¿Estás música. Con el iPod, pero si te estaba hablando hace 10 está buenísimo, minutos. El iPhone está buenísimo, ¿verdad? Sí, está bueno, está bueno. Está re bueno, ¿verdad? La verdad que es la re compra que hice. Pero la re compra. Escúchame, decime dónde es lo de tu vieja, porque. Ah, escucha, escucha. No, mi vieja, un bombón total, ¿eh? Ah, ¿sí? Te vas a quedar mudo, boludo. No, espero que te caiga bien. Te vas a quedar mudo, te va a caer re bien porque mi vieja es una amiga re abierta, re copada y además que una santa total, porque mi vieja es una santa total. Mira qué bueno que sientas eso por la tu vas mamá. A re, la vas a re, re querer, boludo. Ojalá, ojalá que sí, ojalá sí, que pero ni hablar, que nos podamos llevar bien, tomar unos mates. Espérame un poco que... ¡Dale más! ¡Dale más! Ahí viene, va, ahí viene. ¿Qué pasa, hija? Ahí está. Mirá, ma, este es el chico que te dije que te iba a presentar. Uy, la puta madre. Yo la conozco. ¿Viste? Es un churro bárbaro. Uy, este es el pendejo que me agarché. No está bárbaro, ma. No está Hola, bárbaro. ¿Qué tal, señora? Mucho gusto, Ernesto. Hola, ¿qué tal, Patricia? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Qué le pasa, mamá? Esta situación ¿Pero me qué pone, te pasa? ¿Por qué te atabudeas más? Me pone nerviosa esta situación, hija. Ay, pero sí, ya pasó un montón de... No es que traje un montón de acá a casa y le presenté... No, ya, no, pero no... un montón de veces. Sí, o sea, no, tengo 32 años, más. Pero me dijiste que tenía 18. Escúchame. No, pero mamá tiene 56. Mamá tiene 56, yo tengo 32. ¿Cuánto crees que pero tengo, Pero me dijiste que tenías 46. Pero no seas boludo, no seas boludo. Escuchame una cosa. Bueno, Pato... Pato, ¿le dice? Pato, mi mamá. Pato, mi mamá. Eres Ernesto. Eres Ernesto. Y entretenete con esto. Vamos a comer. ¿Hiciste la comida? Sí. ¿Hiciste la comida? ¿Qué hiciste? Te hice lo que te gusta a vos. ¿Qué? Espaguetis. ¡Ah, espaguetis, mamá! Escúchame, re rico los espaguetis de Mao. Sí, están buenos. Re rico, escúchame. Vamos a comer ya, ya, inmediatamente vamos a comer. ¡Qué buena música, ma! ¿Qué? ¿Les gusta, chicos? Sí, pero no sé qué. ¿Quién es el que toca esto? Esto lo escuchamos juntos. ¿Qué dijiste, ma? No, que le gustaron los juncos, los que estaban acá a la vuelta. ¡Ah, sí! Sí, sí, hija, no dije porque nada. Porque le gusta todo el Art Deco, el Decorate, todo eso. Eso tiene todas las revistas. Para bueno, ti, ya terminamos, chicos. Yo me... ¿Por qué? Ma, recién empezamos a comer los tallarines. No seas boludo. ¿Viste? No, respétalo. Vamos. Respétalo, Ernesto, lo traje para que te entretengas. No sé, pero yo me tengo que ir. Uy, si esta vieja habla, cagué. Escucha, mamá, ¿por qué? Voy a levantar los platos. Mamá, voy a levantar sudando los platos. Como testigo falso, mamá. ¿Qué te pasa? Voy a lavar los platos, chicos, quédense juntos. Yo te conozco, ¿qué? Mamá. No, no pasa nada, hija, no pasa nada. Mejor lo blanqueo yo porque si no se me arma. Escúchame, mamá, ¿qué te pasa? Veo que te estás sudando, te está llegando una gota, paren, te sale del vestido. Poquito, paren, sí. Las dos, por favor. No, me voy a lavar los platos, me voy a lavar los platos. ¿Qué pasa? No, Patricia, quédate. No, me voy. ¿A qué? Para decir algo, amor. ¿Qué? Yo a tu mamá ya la conocía. Que no te, no te pongas no, así, hija. No te pongas así, hija. ¿Y qué? ¿Pero qué? ¿De yoga? No, tampoco en una verdulería. Callate, no le digas nada. ¿De dónde la conocías? Callate. Mamá, ¿qué te pasa? Patricia, déjame blanquearlo. No le quiero mentir. Estás toda mojada, mamá. No es lo que vos pensás, hija. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pienso? Patricia, ¿qué sabés lo que pienso? La menopausia. ¿Qué sabés lo que pienso? Pará, que tu mamá está en menopausia. Tranquilízate. Tranquilízate, no, por ¿qué favor. Pasó, ¿qué pasa con la menopausia? Patricia, ¿qué? Déjame hablar. Le tengo que decir. Patricia, le tengo que decir. No me toques así. Amor. Ernesto. Yo tuve sexo con tu mamá. Hija, quédate toda. Amor, por favor. Hija, por favor. ¿Te puedes calmar? Toma un poquito de agua. Toma un poquito de agua. Tranquila. Tranquila. Hace mucho. Hija, por favor. Por favor, hija. La pasé re bien con él. Fue una noche nada más, la pasé re bien. ¡Me va a dar el síncopa! No, amor, podés. Escucha, toma, ponete el iPod, toma. Escúchame, para, a ver, escúchame una cosa. Mamá, ¿cuándo fue que tuviste sexo con él? 2 semanas atrás. ¿Dos semanas? No, fueron 3, pues, tampoco. Escucha, fueron 2. 2 semanas, yo te conocí 2 semanas atrás. ¿Qué día? Fue el jueves a la noche. Ah, bueno. Tu mamá. No, porque a mí me conoció el viernes. ¿Viste? Yo te dije. El viernes fue una noche, nada más, hija. Fue una noche. Fue el viernes. El viernes. Entonces, escúchame, ¿sabes qué? Está todo bien. Sí, ¿sabes qué? Estaba pensando. Está todo bien. Ernesto, me parece, chao. Ya está todo bien. Mamá, todo bien. Para mí está todo más que bien, hija. ¿No? Vos sabés que podemos compartir todo, mamá. Obvio. ¿Podemos compartir todo sin ningún... Ernesto? ¿Tenés algún problema? ¿Yo? ¿De problema de qué? ¿De eso? De compartir algo. No, chicas, vamos para allá. Estos fideos son horribles. Basta. Terminemos con la fase de los fideos. Te voy a dar el postrecito que nunca a vos te gusta. Ya. Nunca te dije algo que te quería decir hace mucho. Los tallarines apestan, mamá. Sí, pero son muy feos, señora. Pero Ernesto... Pero sé hacer otras cosas mirá mejor. Mirá lo que tiene Ernesto. ¿Qué fideo que tiene Ernesto? Entretenete con esto. Y así, Ernesto, Patricia y Angélica se fueron juntos a vivir una historia de amor de A3. Historia de amor de A3, el rompetelones, a las 22:03 de la noche por Egocéntrico.